5 voces para un concierto, planchando nostalgia y despecho. Carolina Sabino, en la música, inició como voz principal de Luna Verde. En tarima estaba también Jorge Cárdenas. Majida tuvo un papel como la Diabla en Sin Senos, Sí Hay Paraíso. Muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar

Saludo a la dirigente opositora en Venezuela, María Corina Machado. Doctora Machado, bienvenida a la hora del regreso de W Radio. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarles. Al final todos terminan diciendo no había voluntad alguna del régimen de hacer concesión alguna. Un grupo muy importante, que es el grupo Nutresa. Queremos saludar a su presidente, Carlos Ignacio Gallego. Señor Gallego, bienvenido a W Radio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yamil. Tomamos la decisión esta semana de anunciar que vamos a ejecutar este proyecto en Santa Marta. Diego Luna, en Ciudad de México, bienvenido a la hora del regreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Un poco la idea de esto es recordarnos que de forma empática podemos acercarnos a una discusión y aprender mucho de ella, ¿no? La semana que comienza, permítanos acompañarle cada tarde, desde las 3, en la hora del regreso, con todas las voces posibles. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Luis Miguel Olivares sería el primero en confiar en Marvel. Ilona tuvo un sencillo que le abrió el camino al mundo profesional de la música. Las mujeres que hoy, a las 8 de la noche, se convocan en El Despecho, un concierto W. Simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta no. Estamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo.

de mí enamórate. Mira que que te vi, mi identidad perdí, en mitad de si estás, solo fui nadie más, y me duele al pensar, nunca me serás, de mí enamórate, mira que y me destroza que pienses así, y más ser y nunca saldrá. Una canción de 2018 fue muy popular en la vida de Majida, Nocturna. Mientras tanto, Marbel, en pleno Caguán, conoce a Roine Chávez, jefe de seguridad del presidente de la República, 20 años mayor que ella. Ahí también hay canciones para el recuerdo. Y al ver que jugabas